Segundo bloque de El Ágora 2024, sobreviviendo a la dictadura de los clones. Estamos acá hoy sobreviviendo, haciendo mucha fuerza para sobrevivir, navegando entre la gripe y ese corte de luz que amenazó con dejarnos fuera del aire, pero decimos siempre, no es tan fácil librarse de nosotros y de quien tampoco es fácil librarse, afortunadamente, es de nuestra amiga, compañera, colega Belén Robledo, periodista residente en La Plata, que semana a semana nos trae toda la actualidad bonaerense, en especial eso que llamamos La Rosca, que para mí es la efedrina de la política, así que seguramente esta columna me va a ayudar a levantarme y a darme energías para lo que sigue de programa. Belén, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Milton, ¿cómo andan? No, definitivamente de mí no se van a librar fácil. Bien. En eso seguro. Me encanta siempre que sea así. Dando vueltas, no se van a librar fácil. Bien, me encanta que sea así. ¿De qué vamos a hablar hoy, Belén? Escuché que hubo un acto por ahí, algo así, pero no vi mucho en los medios. ¿Vos tenés algo de información del tema? ¿El acto de San Vicente te referís? ¿El acto del 1 de julio en homenaje al expresidente Juan Domingo Perón? Así si es de ese acto del que estamos hablando, hay información. Hay información, pero ¿coincidís conmigo que no hubo mucha cobertura en los medios bonaerenses? Sí, coincido. Puede ser que quizás no tanto como se podía prever, pero sí puedo destacar a colegas que estuvieron trabajando un montón y que sí cubrieron el evento, pero quizás se pretendía o se esperaba que fuese a ser un evento muchísimo más llamativo de lo que en realidad terminó siendo. Ajá. En eso puedo coincidir con vos, sí. Bien, bien. Estuviste por allá en San Vicente, ¿verdad? Sí, como les había prometido la semana pasada, que iba a ir a San Vicente a ver qué pasaba ahí, y bueno, efectivamente sucedió, y bueno, tengo un par de cosillas para contarles y que analicemos juntos también lo que sucedió. ¿Por qué? Porque fue, a mi criterio, un evento extraño, por calificarlo de algún modo. Empezó con unas idas y vueltas entre quienes iban a estar en el escenario, quienes no iban a estar. Desde un primer momento se dijo que, desde la organización del evento, que iban a estar sobre el escenario Axel Kicillof, Verónica Magario, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la senadora Lucía Corpacci, sí, y el presidente de la PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Ajá. Ellos cinco eran los que iban a estar y los oradores iban a ser todos menos Magario. Ajá. Luego se avisó ahí mismo sobre la marcha, desde la propia organización, que finalmente Máximo Kirchner no iba a hablar, que él prefirió no hacerlo, pese a que, según dijeron, se le dieron todas las posibilidades de elegir si él quería hablar, si no, qué decir, etc. Ajá. Pero ¿qué pasó? Desde la Cámpora estaban diciendo después, estaban convocando a los periodistas para comunicar que Máximo Kirchner nunca había sido parte de esa comitiva que iba a estar en el escenario. Ahí ya tenés un primer contrapunto. ¿Se lo había convocado? ¿No se lo había convocado? Unos dicen que sí y los otros dicen que no. O sea, quédate con lo que a vos más te guste escuchar, porque las dos fuentes te están diciendo sí iba a estar y el otro te dice no iba a estar. Claro. Habría que preguntarle al propio Máximo y al propio Kicillof y que ellos definan, pero bueno, está un poco difícil. Seguro. Lo que sí se sabe es que en la previa de este acto ellos estuvieron intercambiando unos mensajes. Así que podemos dar cuenta de que la organización se gestó en conjunto. Incluso lo que señalaban es que, como fue un acto oficial de la provincia, porque el acto tuvo como excusa la inauguración de la puesta en valor del Museo 17 de Octubre, que está ahí en lo que es la Quinta de Perón en San Vicente. Entonces, como era la presentación de unas obras que se habían llevado adelante desde el gobierno provincial, por eso también tenía el sello de la provincia y no quedó en un mero acto partidario. Claro. Esa fue como la excusa oficial. Y después, bueno, si te pones a escuchar el discurso que ustedes ya Ya hicieron, pero por ejemplo, Kicillof no lo ignora a Máximo Kirchner, sino que lo nombra sin nombre y apellido, pero dice el presidente del Partido Justicialista de la provincia, a quien tenía ahí en primera fila. Y luego, en las redes oficiales de Kicillof, apenas terminado el acto, comparten una serie de fotos y una de ellas es muy llamativa porque se ve que está Kicillof sobre el escenario hablándole al público. Y se observa cómo Máximo Kirchner está mirando para otro lado, como así también otros dirigentes de la Cámpora, como Guado de Pedro, Manuel González Santalla y Mayra Mendoza, que también fueron parte de la jornada. Ajá. Sí, yo pude ver en la transmisión en vivo que se los veía también en un lugar, como decís vos, ¿no? Importante, en primera fila. Sí, estaban ubicados, bueno, como habrás visto, estaban ubicados exactamente, más o menos del mismo modo que fue en el acto que encabezó Cristina Kirchner en Quilmes. De una mitad de las sillas del escenario, la mitad, para un lado, la Cámpora y ese sector. Para el otro, los intendentes y funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Estaba como bien marcada esa diferencia. Los camporistas estaban todos juntos, los intendentes que responden a Kicillof por el otro lado. Unidos pero no revueltos. Exacto, exactamente, sí. Y después, bueno, había mucha dispersión entre los intendentes. En este tipo de actos, apenas termina, suelen dialogar con la prensa, suele haber un espacio para que ellos puedan pasar como una suerte de mini escenario, podemos decir, con banner, con micrófono. De hecho, en este acto estaba eso preparado, pero Sí. fueron muy pocos los intendentes que se acercaron a ese sector a dialogar con la prensa y que expresaron sus opiniones. Están como muy dispersos. Incluso había alguno que no sé si no se quiso esconder de la foto. Mirá, con eso Mira, te digo todo. mira. ¿Y vos Bien. por qué pensás que se dio así esa situación? Porque la verdad es que se intentó mostrar una unidad que es inexistente. En Unión por la Patria, hoy hablar de unidad es simplemente porque está escrito en el nombre y porque es el sello que tienen, pero lo cierto es que están en guerra por todos lados y todos están enojados con todos y todos están pensando ya en lo que va a ser el cierre de listas del año que viene. Nadie está dejando de lado esa pelea que parece lejana, pero están todos con la cabeza en eso. Y Y también perdón, Belén, te hago una con... consulta. ¿Vos te referís directamente a digamos, a una interna que se expresaría el año que viene en las elecciones legislativas, pero no hay una posibilidad de que esa interna se exprese y se zanje el 17 de octubre, que supuestamente van a ser las elecciones del PJ bonaerense? Bien, a eso quería llegar ahora porque, ¿qué pasó? Empezó a circular justamente en este acto en San Vicente algunos intendentes que empezaron a deslizar la idea de que Máximo Kirchner vuelva a ser candidato a presidente del Partido Justicialista en la provincia. Con esto, lo que buscan, la estrategia que están previendo, es que si Máximo se presenta, pueda quizás evitar una interna porque creen que no habría muchos que quisieran enfrentarlo, porque sería como enfrentar a Cristina. Y Claro. si bien a él se le pueden animar, a Cristina quizás no tanto, ya sabemos cómo pasó en ocasiones anteriores. Claro. Entonces hay algunos que están buscando eso, que Máximo vuelva a ser el candidato. En el medio tenés tironeos por todos lados, porque ya hemos hablado un montón del Cuervo Larroque, de Jorge Ferraresi, de Mario Seco. Bueno, Mario Seco es de otro partido, pero no deja de tener incidencia Seguro. en las discusiones. Entonces, esa disputa ya empezó a generarse también. El Cuervo Larroque, por ejemplo, lo que dice es... La fecha de elecciones que pusieron queda muy lejos. Nosotros tenemos que resolver esto ahora. ¿Por qué? Porque la idea es dejar de dilatar y poder resolver la situación ahora que está todo caldeado y no llegar a un punto donde quizás merme la pelea, haya una intervención de la jefa y pueda salir todo como ellos no pretenden que salga y que Máximo Kirchner vuelva a quedar a cargo del PJ bonaerense. Claro, lo cual sería bastante extraño toda vez que pareciera ser que la actitud que quiso tener Máximo Kirchner al convocar a elecciones fue justamente la de decir, bueno, me están cuestionando mi liderazgo, me corro, abro el juego, permito que haya justamente una elección y que los afiliados definan. Y ahora, si él vuelve a ser el candidato, es como una vuelta atrás con esto. Por eso, la estrategia, como el impulso viene de un grupo de intendentes de bastante peso, lo que pretenden es decir, bueno, Máximo se vuelve a presentar porque tiene el apoyo de los intendentes, o al menos de los que conducen los distritos más populosos. ¿Qué serían cuáles? ¿Podemos repasar algunos? Y pasa que si no estaría mandando al frente a las fuentes si empiezo a Ah, nombrar, bueno, pero no, ha sido en off entonces. imagínense ustedes los más grandes, más populares del conurbano y saquen sus propias Bien, conclusiones. bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Yo algo por ahí leí, no digo que me digas que sí o que no, pero Gustavo Menéndez, que justamente me sorprendió porque no es uno de los que sea de la Cámpora, pero me imagino que tiene que ver con algún aliado que tiene uno de los, o gobierna uno de los distritos más importantes del conurbano, distrito que tenía otro referente que hace poco era funcionario de Kicillof y dejó de serlo. Me imagino yo. Bueno, Gustavo Menéndez siempre ha estado cerca de Máximo Kirchner, no es una sorpresa que él pueda ser uno de los que pueda darle apoyo en caso de que esta estrategia que están craneando algunos intendentes se pueda poner en práctica. No, Bien. no sería de sorprender, es uno de los más cercanos desde hace mucho tiempo. Bien. ¿Y de la vereda de enfrente hay alguno que haya levantado la mano diciendo yo quiero ser? Yo escuché, por ejemplo, que Fernando Gray había empezado con recorridas, pero no pareciera ser que tenga un peso específico. Entiendo que, digamos, si hay una fuerza detrás de la figura de Máximo Kirchner, el único que le podría hacer un contrapeso sería alguien que tenga el apoyo de Kicillof. Exacto, tal cual. Eso es muy importante. ¿Y qué pasa? Gray desde hace muchísimo tiempo está distanciado de Axel Kicillof y no volvió a acercarse tampoco. El tema con Gray es raro porque él desde que Máximo Kirchner asumió en la presidencia del PJ viene diciendo que eso no debió ser así, que incluso recurrió a la justicia, etcétera. Sí. Y después, cuando se planteó, bueno, el 17 de noviembre va a haber elecciones, salió a decir, no, bueno, pero el mandato es hasta el año que viene. Es como que generó ahí una. No debió ser uno de los primeros en plantear su alegría Claro. a esta convocatoria de elecciones. Y sin embargo, no ha sucedido. Porque Pero lo cierto es que. recordemos y ayúdame en esto, Bel, que un poco Gray recurre a la Corte Suprema diciendo que no es válido el mandato que tiene Máximo Kirchner. Entonces ahora sería una contradicción que alegue que le queda todavía un año más de mandato. Claro, tal cual. Eso también es lo que dicen del entorno de Kirchner y que la verdad en este punto no están muy equivocados porque es cierto, estuvo un año y pico pidiendo cambiar esa situación y cuando se plantea medio que quedó ahí en tambaleo. Pero sí es cierto, como decías vos, que empezó a recorrer los distritos, a reunirse con dirigentes peronistas de diferentes ciudades, especialmente en el interior. Y está acompañado por el exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, que tiene su propia guerra con la Cámpora, Sí. ante quien perdió el distrito el año pasado. Y hablando de guerras, permitime salir del PJ para Dale. llevarte al Frente Renovador. Ah, a ¿Por ver. qué? Porque el sábado hubo una reunión por Zoom entre Sergio Massa, los diputados de provinciales y nacionales y los intendentes del Frente Renovador, y ahí Massa bajó la orden de no ir al acto en San Vicente. Supuestamente había sido por unanimidad porque entendían, según lo que dejaron trascender, que no tenían por qué meterse en una disputa entre la Cámpora y Axel Kicillof. Ahora bien, hubo algunos que no acataron la orden de Sergio Massa y que en San Vicente aparecieron. Decime que me vas a dar nombres. Sí, por supuesto. Bien. Sí. Sergio Massa cuenta como propios a 20 intendentes de la provincia. De esos 20, Sí. él cuenta como parte del Frente Renovador, hubo tres que estuvieron presentes en San Vicente. Uno es el intendente de Castelli, Francisco Echarren. Ajá. El otro es el intendente de Escobar, Ariel Suharchuk. Ajá. Y el último es el intendente de Navarro, Facundo Diz. Los futboleros por ahí lo conocen más por su paso como futbolista en Quilmes. Ah, mira. ¿Qué pasa? Estas tres personas no son Frente Renovador puro, no están con Massa desde el inicio de los tiempos. No podríamos catalogarlos como Frente Renovador puro. Claro. Pero, ¿qué pasó? En las últimas elecciones y en los últimos tiempos se acercaron mucho a Massa y fue Massa el que, como se dice en política, puso los fierros para sus elecciones Claro. y acompañó a estos intendentes en sus respectivos municipios. Y ahora aparecieron en el acto al que Massa prohibió ir. Así que bueno, desde las filas de Kicillof directamente ya decían, bueno, Massa perdió tres intendentes, listo, Claro. que cuente 17 ahora. Imagínate cómo está la situación. Claro. Incluso hubo al término del acto, me puse a hablar con un ministro de la provincia y empezó a decir este ministro, no, bueno, fue un acto de unidad, queremos mostrar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo. Entonces yo le digo, bueno, pero el Frente Renovador no vino. Y ahí me retruca, no, por eso, es un acto del peronismo. O sea que Ah. dejó al Frente Renovador afuera de lo que se considera peronismo. Sacamos otra vez el peronómetro, estaba ahí medio escondido, vuelve a salir a la luz, cada tanto, viste, sale. Sí, no sé si estoy totalmente de acuerdo que sea una cuestión de peronómetro, pero más que nada porque el Frente Renovador muchas veces el propio Sergio Massa lo ha considerado como un partido aparte que no tiene nada que ver con el peronismo, como algo nuevo, ¿no? Pero hay como un juego ahí, por momentos es parte, por momentos no, por momentos es parte de algo más grande que el peronismo, por momentos es algo filoperonista, es un poco, bueno, como Massa. Bueno, estás en coincidencia con este ministro de Axel Kicillof, déjame decirte. Pero bueno, claramente lo expresó como una chicana que llamó la atención ahí a quienes estábamos en el diálogo. Claro, es una muestra de esta tirantez constante que no sabemos cómo va a terminar realmente. Claro. Y fuera del peronismo, ¿tenés algo para contarnos? Va, no sé si te quedó algo por contar sobre todo lo que viene pasando en el peronismo. No, con eso ya podríamos concluir. No, el tema está en el PRO ahora y en la UCR también. Un Ajá. poquito te hago un repaso rápido para Dale. sumar a lo que decía las semanas anteriores. En la UCR ya tenemos fecha para la elección del comité provincial, que va a ser el 6 de octubre. Y hay tiempo para presentación de listas hasta el 6 de septiembre. Como habíamos repasado, está el sector de Facundo Manes por un lado, el sector de Martín Lustó por el otro, el sector de Maxi Abad, que es el que conduce el comité. Y llamativamente ayer Maxi Abad salió a pedir la unidad. Algo que hasta el momento parece absolutamente imposible, porque Claro. están todos, incluso tenemos dos bloques radicales en la legislatura. Claro. Si no podemos empezar la unidad por ahí, ¿qué queda para una lista para dirigir el comité? Ahora que retomamos la comunicación con vos, Belén, nos decías, ¿no? La UCR GEN, ese bloque se referencia principalmente al Manes y UCR Cambio Federal. UCR Cambio Federal con Maximiliano Abad y hay un diputado que responde a Martín Lustó, por una alianza que tienen ahí en diputados. Ajá. Que para el momento de las elecciones del comité veremos si se mantienen, porque no está totalmente firme eso, ¿no? Y por el otro lado, antes de que se vuelva a cortar, te quería comentar el tema del PRO, porque bueno, como habíamos repasado las semanas anteriores, hay una nueva conducción que entró en funciones hoy a cargo de Cristian Ritondo, Pablo Petreca y Soledad Martínez, que bueno. Son esta renovación del partido luego de esta separación que tuvieron con Patricia Bullrich y la gente que le responde. Uh-huh. Ahora mañana va a estar bastante movido el día, desde la mañana, porque se reúne la Asamblea del PRO, que es el organismo que luego va a definir las alianzas electorales del partido. Claro. Y de cara a las elecciones del año que viene no es menor. El acuerdo que tenían Macri y Bullrich era que Macri se quedaba a cargo del partido y ella a cargo de la asamblea, pero ahora desde el macrismo van a impulsar a Martín Yesa como presidente de la asamblea y correr definitivamente a Bullrich, que va a tener un plan B, tiene ahí gente dentro de la asamblea que va a volver loco a Mauricio Macri, no se la va a llevar gratis. Y veremos cómo resulta mañana, porque la idea de la gente de Bullrich es que esto no estalle por los aires y poder aplicar un cuarto intermedio y extender la discusión para más adelante. Bien, bien, bien. Estamos ya casi sobre el filo del final del bloque. Te quiero preguntar, Bel, si sabes algo del acto que va a haber, entiendo que mañana jueves en Morón, acto de preafiliación de La Libertad Avanza con la presencia de Martín Menem y Karina Milei, me dijeron. Sí, esto tiene que ver con lo que había sucedido las semanas anteriores, que también lo habíamos estado repasando acá, que fue que la justicia electoral le dio la habilitación provisoria a La Libertad Avanza para que pueda funcionar como un partido político. Uh-huh. Entonces, a partir de esto, tienen que presentar una serie de requisitos para poder completar la personería. De momento es provisoria, pero bueno, tienen que completar algunos puntos, y entre estos puntos están las afiliaciones. Entonces, por eso, la idea es reunir unos 4.000, que es lo que exige la justicia electoral. Y bueno, sí, como vos bien decías, va a estar presente Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem, que ellos tres son como el tridente de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, especialmente Pareja, como ya lo hemos mencionado varias veces antes. Que quedó al frente del partido, digamos. Del partido en territorio bonaerense, y un hombre que responde directamente a Karina Milei, según dicen. ¿Qué le habría pedido a su hermano, al presidente, que le diga a Sandrita Petovelo que deje de cerrarle el grifo al FISU, que es el fondo que él maneja, el fondo ligado con Grabois, que en algún momento se dijo que era un antro de corrupción y toda la bola, pero ahora descubrieron que no, que es bueno el FISU? Sí, de repente había cosas que funcionaban, ¿no? No era todo curro, no era todo... Pero bueno, es polémico. Este evento en Morón va a ser el sábado, desde las 2 de la tarde. Bien. Sí, el sábado 6, desde las 2 de la tarde. Y bueno, la verdad es que La Libertad Avanza ha aprovechado cada evento que hubo, por ejemplo, la presentación del libro de Milei en el Luna Park y otros eventos, para poner una mesita y comenzar con las afiliaciones. Pero bueno, esto ya es más formal porque tienen que presentarlo ante la justicia electoral y tiene que estar todo en regla, todo firmadito, todo ordenadito. Bien, bien, bien. Belén, excelente tu informe como cada semana, y bueno, seguramente el próximo miércoles tengamos mucho, mucho para hablar. Una vez más, agradecerte por tu tiempo y por compartirnos toda la actualidad bonaerense. No, por favor, muchas gracias a ustedes y nos reencontramos el próximo miércoles. Que así sea, fuerte abrazo. Conversamos con Belén Robledo, nuestra amiga, colega y periodista residente en La Plata, que nos trae toda la actualidad de la política bonaerense, la rosca, todas esas cosas que se escuchan por lo bajo, no, por ahí se publican, por ahí no, y que en una primera mirada o primera lectura superficial no encontrás, pero nosotros tenemos una columnista y una corresponsal de lujo en La Plata y esta semana también en San Vicente, así que, como decimos siempre, nos llena de orgullo.